Pues buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia y estamos aquí en la presentación a los medios de comunicación del proyecto Ciudad Ciencia en Ubrique, un proyecto desarrollado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas y también por la Fundación de la Caixa. Y presento, por tanto, las personas que estamos en la mesa. A mi izquierda está Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, y a mi derecha Carmen Guerrero, que es la coordinadora del proyecto del Área Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que, sin más, yo paso la palabra a Rafael. Muchísimas gracias, alcaldesa. Carmen, encantado de que nos acompañe. Y, fundamentalmente, yo lo que quería trasladar es el agradecimiento tanto al Ayuntamiento, que nos da la oportunidad de presentar este proyecto aquí, como a la colaboración que tenemos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya se prolonga en el tiempo con excelentes resultados. Alcaldesa, nosotros en Ubrique nos sentimos bien recibidos, tenemos dos oficinas, intentamos dar un buen servicio tanto a nuestra clientela como a los no clientes, y de una u otra forma intentamos también estar presentes en lo que son los actos que se celebran en la ciudad. Esta presentación que hacemos hoy obedece a la apuesta que hace nuestra obra social, no solo por los temas sociales, que es nuestra prioridad, como conoce, sino también al mundo de la cultura, que nunca queremos olvidarlo. Pensamos que Ubrique es una población donde va a tener un éxito asegurado este proyecto, y es el quinto que se adhiere en Andalucía. Y como dice el tópico, no hay quinto malo. Y efectivamente estamos convencidos de que Ubrique, al contrario, va a ser el quinto bueno. Así que muchísimas gracias. Poner tanto a la obra social de la Caixa como a CaixaBank a su disposición del Ayuntamiento y, sobre todo, de todas las personas que viven en Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues a continuación, Carmen, si te parece, presenta este gran proyecto. Bueno, pues nada, un placer estar aquí, porque yo creo que hoy es un día de dar buenas noticias, porque la ciencia y la comunidad científica se aproxima un poquito más a la ciudadanía. Y lo hace a través de un proyecto que se llama Ciudad Ciencia y que pretende acercar precisamente la actualidad científica y tecnológica a los habitantes de localidades españolas. Esta iniciativa parte de la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la obra social La Caixa, el CSIC, que es el mayor organismo público de investigación que existe en España, con 130 centros repartidos en todas las comunidades autónomas. Bueno, de la obra social de La Caixa no voy a hablar de la extensa actividad cultural que desarrolla, y este proyecto se impulsa por ambas instituciones con la colaboración de ayuntamientos como el de Ubrique, que la verdad es que desde el primer día que tomamos contacto con su corporación municipal se mostraron encantados y dispuestísimos a colaborar, o sea que por eso hoy también contentos de estar aquí, ¿no? Ciudad Ciencia se lanzó en marzo de 2012 con 6 ciudades, y ahora tenemos 35 municipios adheridos a la red. Y, como bien decía Rafael, Ubrique es el quinto municipio andaluz, junto con los barrios Baena, Úbeda y Almonte. ¿Por qué ponemos en marcha esta iniciativa y por qué lo hacemos en este perfil de municipio, digamos? Bueno, porque la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra vida cotidiana. Voy a decir algo muy simple, pero cuando nos levantamos y calentamos el vaso de leche en el microondas, mandamos un mensaje por WhatsApp o tomamos un AVE, como yo he tomado desde Madrid para venir hasta aquí, todos esos actos simples y cotidianos sin la ciencia y sus desarrollos tecnológicos serían imposibles. Por tanto, la ciencia forma parte de nuestras vidas, y desde el CSIC pensamos que conocer sus avances, sus procesos, sus consecuencias es importante para que todos los ciudadanos podamos opinar de forma informada y podamos tomar decisiones. Por tanto, Ciudad Ciencia tiene el objetivo de generar ese entorno de diálogo entre la comunidad científica y la ciudadanía, donde debatir, informarse, participar y disfrutar aprendiendo sobre ciencia y tecnología. Y de ahí nuestro lema, un nuevo lugar de encuentro entre ciencia y sociedad. Ese nuevo lugar de encuentro es el entorno local. ¿Y qué ofrece Ciudad Ciencia a los habitantes de Ubrique? Bueno, pues Ciudad Ciencia ofrece

Y como decía, pues no tuvimos que plantearnos nada más que seguir las instrucciones que ambas entidades nos establecieran para la puesta a punto de este gran proyecto. Así que rápidamente decidimos quién iba a ser responsable municipal, en este caso el político, y recae dicha responsabilidad en el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, no solo por ser el siguiente y no poder estar yo directamente en lo que es la organización de todas las actividades que se le está ofreciendo a los ubriqueños y ubriqueñas a través de este proyecto, sino también por su especial perfil científico que tiene el concejal. Y además, pues dentro del ámbito técnico, no tuvimos tampoco mucha duda de que nuestra arqueóloga municipal, María Campo, tiene una especial sensibilidad en la transmisión del patrimonio cultural del municipio de Ubrique, y estábamos convencidos que ella también cumplía esos requisitos para poder transmitir, que yo creo que es una de las claves más importantes, de una manera amena, sencilla, pues un mundo que parece algo complicado para el resto de los mortales, pero que tanta incidencia, como bien decía Carmen, tienen en nuestra vida diaria. Y, por tanto, pues decidimos esas dos cuestiones fundamentales y nos pusimos a ver esta magnífica carta de actividades que nos ofrecía el proyecto Ciudad Ciencia, y hemos elegido pues empezar con una cuestión que en Ubrique es especialmente sensible, una cuestión relativa al agua, con esta la actividad de la Esfera del Agua que presentaremos el 10 de diciembre. Aprovecho también para informar que, al final, la presentación pública que teníamos previsto en esta tarde para todos los colectivos y centros educativos que van a estar directamente implicados en este proyecto, la hemos pospuesto para ese mismo día 10, que presentaremos la actividad y haremos esa presentación pública. Y estará en el convento hasta el día 31 de enero y iremos también pues trabajando dicha difusión. Yo, para terminar, felicitar a ambas partes por este magnífico proyecto, que son los que, al fin y al cabo, permiten, a efectos prácticos, pues ayudar a esa difusión que se incorpora a la cultura. Muchas veces, cuando hablamos de la cultura, pensamos por defecto, ¿no?, casi en la vertiente más artística, en todas las disciplinas, pero la cultura, una base fundamental es el conocimiento científico. Y es verdad que es una asignatura pendiente. Yo creo que este proyecto permite ese conocimiento, los que han sido también los protagonistas de los descubrimientos científicos, llevárselo a los más jóvenes, a esa cantera que también se decía en esta mesa que va a ser los científicos del día de mañana, para que de una manera clara pues sepamos también contribuir a la riqueza del espíritu cultural por la parte científica y tecnológica. Así que, de nuevo, el agradecimiento de que este ayuntamiento se incorpore como quinto bueno en este territorio andaluz, y que, desde luego, estaremos en la sintonía, en el camino de la colaboración para aprovechar este proyecto Ciudad Ciencia, y que por el camino también nos vendrá bien para seguramente organizar otras actividades en paralelo, que vamos a aprovechar esas sinergias también con el ámbito municipal. Así que retirar el agradecimiento e invitar a los ubriqueños y ubriqueñas a la presentación de este día 10 de diciembre en el convento de Capuchino, y allí haremos también la exposición pública y de nuevo, pues gracias al Centro Superior de Investigaciones Científicas y a CaixaBank, a su obra social. Pues a vuestra disposición por si tuvierais alguna duda o aclaración al respecto. Pues nosotros, como ayuntamiento, lo que hemos hecho es una solicitud de actividades que nos ofertaba este proyecto. Están solicitadas ya, y lo que tendremos que ir encajando son las fechas y se pondrá a disposición en el momento, porque, claro, lo que decíamos, esto se tiene que incorporar a la agenda cultural del municipio. Así que es muy importante que, conforme vayamos cerrando todas las actividades con sus fechas concretas, avanzar que, básicamente, algunas van dirigidas a visitar determinados centros de información científica interesantes, otra actividad relativa a lo que es, a través del teatro, pues contribuir a esa difusión, y también pues alguna que otra actividad más. Eso a grosso modo. Ya lo iremos concretando, y conforme vayamos cerrando fecha la iremos informando a través de todos los medios que están en nuestras manos. Y desde luego también aprovecho para decir que en la página web del ayuntamiento será también un portal importante, porque estará también ese nexo de unión con la página que nos apuntaban que existe específicamente en el mundo de Internet a través del proyecto Ciudad Ciencia. ¿Vale? Si me permite, sí, por supuesto, Carmen. Es que es una pregunta además bastante recurrente cada vez que hacemos presentaciones. ¿Cuánto dura este proyecto? Bueno, Ciudad Ciencia viene para quedarse, como quien dice, porque la Fundación La Caixa y el CSIC entendemos que estos proyectos no pueden ser flor de un día ni de un año. Es decir, para que la ciencia cale realmente la ciudadanía y forme parte de nuestra cultura, como estamos hablando, necesitamos una lluvia fina, que es lo que nosotros decimos, que vaya poco a poco incorporándose en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros anualmente, Fundación La Caixa y CSIC, renovamos el convenio y el compromiso con los ayuntamientos y estamos pues todo el tiempo que la ciudadanía demande, ¿no? Y espero que sea mucho. Es verdad que comentábamos a la entrada, ahora cuando hemos tenido ocasión antes de empezar esta presentación, y decíamos eso, que es muy abierto a la demanda y a la inquietud y a que nosotros aquí, el municipio como tal, además del ayuntamiento como vagón de enganche, ¿no? Depende de eso, de que seamos capaces de ir facilitando el poco a poco que permita, porque el conocimiento tiene que estar todos los días, ¿no? Y durante toda la vida, así que esperemos que por mucho. Pues muchas gracias.